muy felices, mucha adrenalina junta, creo yo que hicimos muchísimo sacrificio para llegar hoy en donde estamos, y bueno, la verdad que es un orgullo y un honor representar a nuestro país. Sinceramente es un sueño después de casi 7 años de hacer este deporte que por cierto no es tan conocido, pero bueno, estamos tratando de dar todo para darlo a conocer, así que bueno, acá estamos. ¿Y qué significa este deporte, esta disciplina? Y esta disciplina es un deporte, obviamente, que se reconoce hace muy poco olímpicamente. Ajá. Se llama cheerleading, son una especie, como para que entienda la gente, son como lo que hacen las porristas, digamos, pero esto ya es más competencia, no hay pompones, no hay nada, es más competitivo, se hace elevaciones, mortales, se hace como una especie de lanzamiento con las mujeres y varones también, que vuelan en el aire. Es uno de los deportes más reconocidos como alto rendimiento. Sí, esto tiene una base musical que lleva más o menos 2:30, que, o sea, terminás dándolo todo y no te dan los brazos, piernas, porque estás todo el tiempo con... Como te digo, como hay tantas elevaciones y tantas cosas, se lleva todo el tiempo mucha fuerza, así que es como que son 2:30 que das la vida completamente, y obviamente hacer de alto riesgo conlleva concentrarte muchísimo para que no provoques golpes ni nada por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y porque al hacer, o sea, abajo hay por ahí 4 personas, que uh-huh. es lo que se realiza la elevación de la persona que está arriba, y la persona arriba, o sea, está saltando, lo llevan para un lado, para el otro, que bueno, si quieren lo pueden ver por lo que es redes sociales, en Instagram, Búhos All Star, lo buscan por ahí, que ahí hay videos, y bueno, y como para que entiendan, porque telefónicamente mucho, claro, uno no se puede expresar, como para que entiendan lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Y potencia Estados Unidos. sí, es la base del deporte, digamos, porque salen de las mismas escuelas, o sea, como en Argentina hay educación física, acá hay cheerleading, o sea, es como un deporte en la misma escuela, o sea, los deportistas salen de las escuelas, y bueno, ya después cada país hace como una selección dentro de cada país que va representando a su país. Uh-huh. ¿Y hay alguna federación, pero bueno, o algo que los nuclee? Sí, está la Federación Argentina de Porras. Federación Argentina de Porras. Sí. Uh-huh. Que está en Córdoba. Bueno, ellos son los que dan el BID, digamos, que es donde nosotros competimos el año pasado, ahí mismo en Córdoba, ¿no? Que ganamos el BID, que salimos primero. Y bueno, ellos son los que dan, digamos, como el OK, como en cualquier federación, digamos, de fútbol, de hockey. Claro. Bueno, nosotros estamos federados como representar argentinos, tanto yo como el equipo completo. Vamos representando al país, digamos. ¿Cuántos somos? El único equipo que vamos representando. Somos 17. 17, y hay 3 de Cañuelas. 17 personas. Y 3 de Cañuelas y 4 argentinos, nada más. Porque ajá, obviamente, o sea, son de varios países, y al estar radicados acá, obviamente son argentinos, así que vamos todos representando a Argentina. Uh-huh. ¿Y qué viajan? Sinceramente es un orgullo. Estamos viviendo ahí en Cañuelas. Bueno, yo me mudé hace muy poquito de ahí de Cañuelas, pero bueno, estoy viviendo por ahí por la zona. Uh-huh. Pero sí, estamos viviendo en Cañuelas, y la verdad que... ¿Viajan a entrenar? Sí, viajamos de 7 días de la semana, entrenamos hasta los domingos. Solamente paramos casi 3 días, o sea, entrenamos 4 o 5 a veces, uh-huh, y descansamos 2 días.